Hola, hola, hola, hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Sí. Bueno, dale. Si tenés entre 10, 12 y 17, ¿cuántos? Si tenés entre 12 y 17 años, así voy a empezar. Si total arranca con el que sigue del otro. Si tenés entre 12 y 17 años, te invitamos los días sábados a las 18:30 horas. ¿18:30? Si tenés entre 12 y 17 años, te invitamos los días sábados a las 18:30 horas. ¿De qué te Pascual? Vas a poner el número. ¿Qué? ¿Está mal? Si tenés entre 17. Y si tenés entre 12 y 17 años, te invitamos los días sábados a las 18:30 a la reunión de adolescentes. Al encuentro. Bueno. Dale, dale. Ah, sí, dale. Generación X. Si tenés entre 12 y 17 años, te invitamos los días sábados, 18:30 horas, acá. Va todo junto. De 18 y 30 años. Estoy preguntando. Si tenés entre 12 y 17 años, te invitamos los días sábados a las 18:30 horas al encuentro de adolescentes. Ahí lo dije medio pausado. Si vos tenés entre 12. ¿Sí? Si vos tenés entre 12 y 17 años, queremos invitarte a nuestro encuentro especial de adolescentes. A nuestro no es tampoco, porque yo no soy adolescente. Si querés, bueno. Dale, dale. Ah, dale, soy virtual. ¿17? ¿17? Y si vos tenés entre 12 y 17 años, queremos invitarte a nuestro encuentro. Y si tenés, si vos tenés, vos, te, pu. Y si tenés entre 12, y si tenés entre 12 y 17 años, queremos invitarte al encuentro especial, a nuestro encuentro especial. Y si tenés entre 12 y 17 años, queremos, y si tenés entre 12 y 17 años, queremos invitarte al encuentro especial, a nuestro encuentro especial. Y si tenés entre 12 y 17 años, queremos invitarte a nuestro encuentro de adolescentes. No, tampoco, porque no dije ni cuándo. Y si tenés entre 12 y 17 años, queremos invitarte todos los sábados, 18, 30 horas, al encuentro especial de adolescentes. Y si tenés entre 18 y 30 años, que ahí no sé por qué hice así, el primero se puede cortar igual, ¿no? ¿Y es lo que hice? ¿Y es lo que hice hoy? Y si vos tenés entre 12. No, yo me acerqué. Te esperamos, te invitamos, te queremos. Es 13. Para vos, ¿qué tenés? Entre 12 y 18 años, te invitamos al encuentro todos los sábados y 18 años al encuentro de adolescentes. Y para vos, ¿qué tenés? Entre 18 y 30 años, venite al encuentro de jóvenes a partir de las 20 y 30 horas. Puede ser, y si vos, y si vos tenés entre 12 y esto, y para vos, ¿qué tenés entre 18 y 30 años? Para decir, y para vos, y para vos. Pero los dos tienen lo mismo, juegos, bueno. Vamos a tener un momento de reflexión, juegos. No, al final sería. Va a haber juegos, va a haber un momento de charla. La vas a pasar bien, vas a venir y te vas a divertir. Yo ya me pasé, pero... Me contaron. Está buenísimo. Bien canchero. Soy re cheronca, dale. Si sos un pibe como yo. Si vos tenés entre la edad que tengo yo, 20, 21. ¿Esto? Me queda chico. ¿Pero de qué te reís? ¿Qué se vea la marca roja? Y para vos, si tenés entre 12. Dale. Y para vos, si tenés entre 12 y 17 años, te invitamos los días sábados, 18:30 horas, al encuentro de adolescentes. Si tenés. Y para vos que tenés entre 12 y 17 años, te invitamos los días sábados a las 18:30 horas al encuentro de adolescentes. Y si tenés... No. Pero deseo así. Si tenés entre 12 y 17 años, te invitamos al encuentro de adolescentes que va a estar... Es un momento único. Cada sábado es un encuentro especial. Cada sábado es un encuentro especial. No, yo diría que al final. Por eso, al final las dos. Cada encuentro es un encuentro especial. Vengan, que cada sábado es un encuentro especial. Es único. Se pone pipón, pipón. Está buenísimo. Te esperamos, no falles. Pero no soy tan canchero. No, nada. Cada vez que anunciamos van a hacer, está bueno. Está bueno. Puedo decir, está bueno. Está muy bueno. Bueno. Y si tenés entre 12 y 16. Y si tenés entre 12 y 18 años, te esperamos. Y si tenés entre 12 y 17 años, te esperamos los días sábados, 18:30 horas, al encuentro de adolescentes. Si tenés entre 18 y 30 años, te esperamos también para los encuentros de jóvenes. Joven, esperamos al encuentro con tantos jóvenes. Los dos encuentros están buenísimos. El de los adolescentes ya quedó bien. Sigo con el de jóvenes. O tiene que ser todo junto. Bueno, para vos, no. Y si tenés entre 12 y 17 años, te esperamos los días sábados, 18:30 horas, al encuentro de adolescentes. Y para los que tienen 18, entre 16. Y si tenés entre. Y si tenés entre 12 y 17 años, te esperamos los días sábados 18:30 al encuentro de adolescentes. Y para vos, que tenés entre 18 y 30 años, al encuentro de jóvenes. Todos los sábados, después de las 20:30, no, a las 20:30, a partir de las 20:30. Y ya hicimos tres. Y si tenés entre 12 y 17 años, te invitamos los días sábados 18:30 horas al encuentro de adolescentes. Y si tenés, no, y si tenés, no, repito mucho. Y si tenés, dale. Bueno. Y si tenés entre 12 y 17 años, y si tenés entre 12 y 17 años, te invitamos los sábados 18:30 horas al encuentro de adolescentes. Y para vos, que tenés entre 18 y 30 años, los días sábados, a partir de las 20:30 horas, encuentro de jóvenes. Cada encuentro es un encuentro especial. Te esperamos porque está muy bueno y lo vamos a pasar bomba. Y para vos... Y para vos, que tenés entre 12 y 17 años, te esperamos los días sábados, 18:30 horas, al encuentro de adolescentes. Y si tenés entre 18 y 30 años, te esperamos los días sábados, también a las 20:30 horas, al encuentro de jóvenes. Te esperamos. Cada encuentro es un encuentro muy especial. Está muy bueno. Es un encuentro muy encontrado. Cada encuentro es un encuentro que se encuentra. Y si te... No te lo pierdas, porque todos los sábados están muy buenos. Comemos pizza. No te lo pierdas, porque cada encuentro es... No te lo pierdas, porque cada encuentro es especial y la vas a pasar bien. Sí, porque me está matando la luz. Sonrisa siempre, sonrisa fuerte, tranquilo. Y si tenés entre 12 y 17 años, te esperamos los días sábados, 18:30 horas, al encuentro de adolescentes. Y para vos. Pará, son directores de cine, no puedo hablar. Y si tenés entre... Y si, dale. Y si tenés entre 17 y 12. Y si tenés entre 12 y 17 años, te esperamos los días sábados 18:30 al encuentro de adolescentes. Y si tenés entre 12 y 17 años, te queremos invitar al encuentro de adolescentes. No, sí, tampoco. Y si tenés entre 12 y 17 años, te invitamos todos los días sábados 18:30 al encuentro de adolescentes. Y para vos, que tenés entre 20 y... No, 18. No hay nada para ustedes. 20-30. Dale. Vengo. Dale. Y para vos, que tenés entre 12 y 17 años, te invitamos los días sábados 18:30 horas al encuentro de adolescentes. Adolescentes. Y para vos... Y si tenés entre 12 y 17 años, te invitamos los días sábados 18:30 horas al encuentro de adolescentes. Y si tenés entre 12 y 17 años, queremos invitarte los días sábados 18:30 horas al encuentro de adolescentes. Y si tenés, no, y para vos, dale. Y si tenés entre 12 y 17 años, queremos invitarte los días sábados 18:30 horas al encuentro de adolescentes. Y si tenés, no. Está bien, dale. Y si tenés entre 12 y 17 años, queremos invitarte los días sábados a las 18 horas al encuentro de adolescentes. Y si tenés entre 12 y 17 años, queremos invitarte los días sábados a las 18:30 horas al encuentro de adolescentes. Y para vos, que tenés entre 18 y 30 años, queremos invitarte al encuentro de jóvenes. Cada encuentro es único y especial. Es especial y está buenísimo. No te lo pierdas. Es único y especial, está bueno. Y si tenés entre 12 y 17 años, queremos invitarte los días sábados, 18-30 horas, al encuentro de adolescentes. Y para vos, que tenés entre 18 y 30 años, queremos invitarte al encuentro de jóvenes. Cada encuentro es único y especial. Está muy bueno, no te lo pierdas. Cada encuentro es único y especial. No te lo pierdas. ¿Sí? Único y especial. Cada encuentro es único y especial. Cada encuentro es único y especial. No te lo pierdas. Club de niños. ¿Puedo entrar así?